Señoras, señores, vamos a clausurar con esta conferencia el ciclo que he estado pronunciando estos días en Baja California. Ven, la están grabando en vídeo y también la voy a poner en un libro de 40 conferencias que mandaré próximamente a Flavia, porque el libro de 30 conferencias se agotó y ahora pues saco otro con 10 conferencias más, libro de 40 conferencias que lo mandaré próximamente desde España. Y hecha esta breve introducción, vamos con el tema de hoy. Uno de los temas que más ha preocupado a la Iglesia en los últimos años ha sido la distribución de la riqueza. Pío XII dijo que la justa distribución de la riqueza es un punto fundamental de la doctrina católica. Todos los papas desde los últimos años han publicado alguna encíclica sobre este tema. Empezó León XIII con la encíclica Rerum Novarum, donde denunció las injusticias sociales de su tiempo. Después Pío XI con la Quadragésimo Anno. Después Pío XII dedicó a este tema varios radiomensajes. Después Pablo VI amplió el tema a nivel internacional. Después Juan XXIII con la Mater et Magistra. Y recientemente el Papa Juan Pablo II con la encíclica Labores Extenses, que hace un análisis de los sistemas económicos del comunismo y del capitalismo. La doctrina de la Iglesia sobre la distribución de la riqueza podríamos dividirla en tres partes. Primero, nivel individual, nivel personal. Segundo, nivel internacional. Y tercero, sistemas económicos. Primero, a nivel personal, el primero de los temas, del punto de vista es el derecho al trabajo. El hombre tiene derecho al trabajo. Si el padre de familia tiene obligación de mantener a sus hijos, tiene que tener derecho al trabajo, porque es con su trabajo como puede mantener a sus hijos. Y este derecho del hombre al trabajo supone en alguien el deber de dárselo. El deber de dar trabajo es, en primer lugar, deber del gobierno, que debe hacer planes económicos que den el mayor número de trabajo a sus ciudadanos. Pero también los particulares deben colaborar en este derecho del hombre al trabajo, cada cual según sus posibilidades. Pero también los particulares pueden colaborar. Y de hecho, pues no todos los puestos de trabajo son de gobierno. Muchos puestos de trabajo lo dan personas particulares. Y en este cumplimiento de la obligación del derecho a dar trabajo, de la obligación de dar trabajo, hay un criterio que prevalece. Cada cual da los menos puestos de trabajo para que el coste de la explotación sea el mínimo y las ganancias sean las máximas. Eso es lo que prevalece en el mundo. Cuanto menos gente emplee, más barato será el producto, más barato me sale el producto y más serán mis ganancias. Este es el criterio económico materialista y egoísta. El criterio cristiano es al revés. El criterio cristiano: voy a dar trabajo a todos los que pueda. Voy a dar el mayor número de puestos de trabajo para que sean los máximos los que se benefician de este trabajo. Evidentemente, que si en una empresa pueden comer 15 familias, no se trata de colocar a 50, porque se hunde la empresa y todos arruinados. Pero si pueden comer 15 familias, no hay derecho que se la coman entre 10, porque han dejado fuera 5 familias que podían comer de esta empresa. Y partimos del supuesto que los bienes de la tierra son de Dios, no de nosotros. Los bienes de la tierra son de Dios, y Dios quiere que coman todos sus hijos. Y lo que pasa, por desgracia, que sirviendo Dios comida para todos sus hijos, los tres primeros que cogen la fuente se la comen entera y dejan a los otros 7 muertos de hambre. Esto es lo que pasa, porque sería blasfemo decir que Dios no ha puesto comida para todos sus hijos. Dios Todopoderoso ha puesto en la tierra comida para todos sus hijos. Si en la tierra hay comida para todos, ¿por qué de cada 3 hombres 2 pasan hambre? ¿Por qué? No entra en los planes de Dios. Dios ha puesto comida para todos sus hijos. ¿Y por qué de cada 3 hombres 2 pasan hambre? Porque hay una mala distribución de la riqueza. Según las estadísticas, el 85% de la riqueza del mundo se la come el 30% de la humanidad. El 85% de la riqueza se la distribuye el 30%, y dejan el 15% de la riqueza para el 70% de la humanidad. Una mala distribución. Y esto Dios no lo quiere. Esto Dios no lo quiere. Porque Dios es Padre. Dios es Padre. Y Dios ha puesto comida para todos. ¿Por qué de cada 3 hombres 2 pasan hambre? ¿Por qué? Y en la tierra, por supuesto, había una sociedad alemana de agroproductos, agro no sé qué. Una sociedad alemana ha publicado un estudio: si se aprovecha bien toda la tierra cultivable, puede comer una humanidad 10 veces mayor que la nuestra. Si en la tierra hay para que coman 10 humanidades como la nuestra, ¿cómo es posible que de cada 3 hombres 2 pasen hambre? Es que distribuimos muy mal. Distribuimos muy mal. Y Dios no quiere esto. Y Dios es el dueño. Y nosotros somos administradores. Nosotros tenemos que administrar los bienes de la tierra como quiere el dueño, que es Dios. Y si administramos mal, merecemos castigo. Merecemos castigo. Los bienes no son nuestros, son de Dios. Y Dios los pone en nuestras manos para que tomemos lo que necesitemos y distribuyamos lo que no necesitamos. Yo suelo decir, es como si en un régimen de regadío las primeras parcelas cortan el agua, las primeras parcelas encharcadas y todas las demás secas, porque el agua que Dios ha hecho para todas las parcelas, en lugar de regar todas las parcelas, cortan los 3 primeros, y los 3 primeros encharcados de agua y todos los demás secos. Esto no es la voluntad de Dios. Esto no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que pensar que Dios quiere que la riqueza en el mundo se distribuya mejor, porque Dios quiere que coman todos sus hijos. De manera que, primer punto, es necesario que se distribuya mejor la riqueza. Primero, dando puestos de trabajo, y segundo, retribuyendo bien el trabajo que se da. Retribuyendo bien. Porque hay otro criterio muy económico, muy materialista y muy egoísta. Pago lo mínimo según la ley. Pago lo mínimo según la ley. Eso es lo que prevalece. No, lo cristiano es al revés. Pagaré el máximo que pueda para distribuir riqueza. Pagaré el máximo que pueda, sin que se hunda la empresa, por supuesto. Porque si hunde la empresa, todo es al agua. Pero pagaré el máximo que pueda, no lo mínimo según la ley. Lo máximo, eso es lo cristiano. Pagaré el máximo que pueda, si yo sigo el criterio evangélico. ¿Qué dice Jesucristo? Pórtate con los demás como quieres que los demás se porten contigo. Si hiciéramos esto, los que distribuyen trabajo y los que pagan el trabajo, ¿cómo quisiera yo que me pagaran si yo hiciera ese trabajo y él fuera mi patrono? Cambiemos los papeles. En lugar de ser yo el que le doy trabajo, es él el que me da trabajo a mí. Pues si yo hiciera este trabajo, ¿cómo quisiera que me paguen? Pues yo debo pagar a mi hermano lo que me gustaría que él me pagara a mí si los papeles estuvieran cambiados. Esto es el Evangelio. Pórtate con los demás como deseas que los demás se porten contigo. Paga a este como te gustaría que él te pagara a ti si fueras tú el que trabajas para él. Esto es lo cristiano. Pero no, lo económico, lo materialista, lo que prevalece, no. Yo pago lo menos posible, según la ley. Porque claro, si falto a la ley, me pueden castigar. No, según la ley, lo menos posible. Eso no es lo cristiano. Lo cristiano es distribuir. Hay que distribuir. Pablo VI tiene una frase muy fuerte, pero es doctrina de la Iglesia. La propiedad privada no es ningún derecho absoluto, dice Pablo VI. No hay ninguna razón para apropiarse lo innecesario cuando hay personas que carecen de lo necesario. Pablo VI, el Apoplorum Progressio. No hay ninguna razón para apropiarse exclusivamente lo innecesario cuando hay otras personas que le falta lo necesario. Esa es la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, digo, Dios es el dueño de los bienes de este mundo, somos sus administradores.